Hay razones en mi corazón por las cuales yo vivo contento. Dios cambió mis tristezas en gozo y me dio de su amor verdadero. En el mundo no pude encontrar este amor que vino del cielo. Jesucristo me dio de su amor, soportando también el dolor. Por su sangre alcancé redención, en su espalda mis cargas llevó. No me mueven los que me critican y me dicen que ahora soy otro. Jesucristo cambió mi destino y por eso yo ahorita me gozo. En el cielo tengo una corona y también un lugar muy hermoso. Jesucristo me dio de su amor, soportando también el dolor. Por su sangre alcancé redención, en su espalda mis cargas llevó. Jesucristo me dio de su amor, soportando también el dolor. Por su sangre alcancé redención, en su espalda mis cargas llevo.